12 y 27 minutos, retomamos la actualidad local con protagonistas. Vamos a quedarnos con una cita que llega este fin de semana, a partir de esta tarde-noche, de hecho, como es la reapertura de la Galería Proyecto 5, nuestra localidad, como saben, a cargo de la artista ubriqueña, impulsora de este proyecto, Remedios Rubiales. Además, reapertura con una exposición denominada Catarsis, sobre la que vamos a conocer más detalles. Una exposición que va a contar con la participación de la propia Remedios Rubiales y de Antonio Agüera. Así que, lo dicho, conversamos ya con Reme, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Reme, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues reinauguración, podemos decir, ¿verdad?, esta noche de la Galería Proyecto 5. Y antes que nada, antes de pasar a lo que, bueno, pues son estas iniciativas que se van a desarrollar, Reme, ¿cómo han ido las cosas? ¿Cómo has afrontado todo este tiempo? Bueno, pues que a todos, ¿no?, nos ha hecho pasar dificultades, bueno, y la enorme tragedia, ¿no?, que hemos vivido, estamos viviendo con motivo del COVID-19. Pues la verdad que han sido momentos muy duros, momentos muy complicados, en el que tanto pues todas las personas que nos dedicamos al mundo del arte o a otro tipo de profesiones, pues que nos hemos visto envueltos a tener que cerrar nuestros negocios, ¿no?, y nuestras actividades en las que nos desarrollamos diariamente. Y luego, pues como tú bien comentabas, han sido momentos muy delicados en el que la sociedad, pues hemos vivido pues un trauma, ¿no?, porque ver cómo morían diariamente tantas personas y bueno, pues que no había cura y pues algo trágico, ¿no? Pues la verdad que han sido momentos difíciles en los que también nos ha tocado reinventarnos y buscar también la forma de poder llegar al espectador, ¿no?, y que también pues que puedan conocer los artistas que, por ejemplo, en ese momento, cuando cerramos la galería, tenían aquí expuesto su proyecto con mucha ilusión, con muchas ganas, y que nos vimos que teníamos que cerrar las puertas porque ya no podíamos seguir abiertos, y nada, pues ahora hemos comenzado con ganas, con energía, con proyectos nuevos y, por supuesto, pues intentando siempre guardar las medidas de seguridad y de higiene que están estipuladas. En ese sentido, ¿no?, destacar que durante estas semanas, como decías, os habéis reinventado un poco y habéis intentado, en la medida de lo posible, dar continuidad, ¿no?, a lo que es la labor artística, y a través de las redes sociales, aprovechando también las nuevas tecnologías, pues dar a conocer a esos artistas, como nos comentabas, que estaban exponiendo en el momento en que tuvisteis que cerrar, ¿no? Exactamente. Durante estos meses que hemos tenido abiertas las puertas de nuestra galería de arte, pues hemos tenido a diferentes artistas exponiendo, tanto de Ubrique como de fuera, y bueno, pues decidimos que era otra opción el que durante el tiempo que hemos estado confinados en casa, poderle mostrar a través de las redes sociales a todo aquel que quería conectarse o que posteriormente quería ver estos vídeos a través de nuestras redes sociales o incluso en nuestra página, pues lo pudiera hacer, ¿no?, y conocerlos un poco más a fondo, no solamente a través de su obra, sino también lo que piensan, qué tipo de obras, aparte de las que tenían expuestas, están trabajando, qué línea de trabajo siguen, ¿no?, porque hay algunos que no solamente tienen una sola línea, sino que tienen varias. Y la verdad que ha sido un trabajo muy bonito y el que nos ha hecho sobrellevar un poco mejor la situación del confinamiento, y en la que también, como te decía, pues nos ha ayudado a que las personas puedan conocer a nuestros artistas, ¿no?, que al final pues también comprendan que el trabajo del arte no solamente es realizar una obra, sino que detrás de todo eso hay un gran esfuerzo y, por supuesto, hay una persona que está continuamente estudiando e investigando pues lo que quiere plasmar. Y llegamos a estos momentos, esta noche, con la inauguración, como decimos, a las 9 de esta nueva exposición titulada Catarsis. Nos vamos a meter de lleno, por supuesto, en lo que es esta muestra, pero claro, para llegar a este momento, también durante las últimas semanas, supongo que trabajos de acondicionamiento, de adaptación a lo que en definitiva exige la normativa en materia higiénico-sanitaria, ¿no? Pues sí, la verdad que el llevar a cabo el proyecto que vamos a presentar esta noche, pues siempre nos hemos ceñido a eso, ¿no? A tener todas las condiciones de higiene y de seguridad. Este proyecto, si quería decirlo, este proyecto nace antes de la cuarentena. Antonio Rodríguez Agüera cumplía 80 años hace poco y bueno, y le hicieron una fiesta, creo que lo recordamos todo, en el convento, y en el convento de Capuchino. Y bueno, pues allí hablando con él le digo, Antonio, a ver si te pasas por la galería, que me gustaría hablar contigo, porque tanto él como yo, pues nos gusta tener charlas artísticas, no de ahora, sino de siempre, ¿no? Y bueno, pues digo, a ver si te acercas y charlamos. Y bueno, pues a la semana o cosa así vino aquí a la galería y estuvimos hablando. Y en esas charlas que ya te digo que tenemos, esas charlas artísticas, pues surgió el que le propusiera de que si le apetecía hacer una exposición in situ, aquí conmigo en la galería, y que fuera dual, que los dos estuviéramos trabajando codo con codo. Él quisiera su obra y yo quisiera la mía, y que lo hiciéramos en este espacio, ¿no? Y bueno, pues él, pues por supuesto que aceptó. Para mí, ya te digo, para mí personalmente es un privilegio el que una persona de esas características como es Antonio, que es una persona que lleva tantísimos años y que obviamente está muy reconocido en el mundo del arte ubriqueño, pues que haya querido exponer conmigo, pues la para mí personalmente, ya te digo, es un privilegio y es un honor, ¿no? Y bueno, pues estamos los dos ilusionados con este nuevo proyecto, y que cuando él aceptó a esa petición que yo le hice, pues en principio lo teníamos ahí, a ver qué íbamos a hacer. ¿Qué sucedió? Pues a las dos semanas o semana y media fue cuando saltó el estado de alarma y se quedó todo ahí, sin saber qué iba a pasar. A partir del día 4 de mayo ya empezó la fase 0, ya empezamos a ver un poco de color, y fue justo en la fase 2 cuando lo llamé y le dije que si le apetecía retomar esa iniciativa que le había propuesto, y él me dijo que sí, rotundamente, sí, estoy dispuesto. Y bueno, pues en la fase 2 comenzamos esta realización de esta obra, él vino aquí, estuvimos los dos trabajando. Y nada, pues hoy inauguraremos ese proyecto, que al final es un proyecto muy emotivo, porque tanto él como yo coincidimos en el que al final la obra que vamos a exponer esta noche es una excusa, pero realmente con lo que nosotros hemos disfrutado ha sido con la elaboración de todo el proceso creativo, ¿no? Desde esas dos semanas que hemos estado trabajando juntos codo con codo, él con su obra, yo con la mía. Y bueno, pues como lo creíamos tan importante, ese proceso creativo, pues decidimos hacer también un vídeo donde el espectador también pudiera disfrutar de ese proceso creativo. Y yo creo que va a tener un papel muy importante esta noche ese vídeo que hemos elaborado con tanto cariño y que al final yo creo que al espectador le va a fascinar. Como tú me decías, con las medidas de seguridad, pues tenemos acondicionado nuestra sala y también tenemos muy claro que si tenemos un aforo de X personas, pues no podemos sobrepasarlo. Entonces hemos optado por una opción B, que era lo que se me ocurría y que espero que pueda salir bien, ¿no? Porque es la primera vez que lo vamos a hacer. El poder poner un proyector en la puerta, donde la gente, en la puerta de aquí de la galería, donde la gente que no pueda entrar, porque todavía haya gente dentro, porque nuestra intención es que vayan entrando y saliendo y pueda disfrutarlo todo el mundo, pues la gente que está en la puerta, pues también pueda ver en vivo lo que está pasando dentro y que lo puedan disfrutar del mismo modo. Y bueno, eso es lo que pretendemos, a ver cómo sale todo y bueno, pues como ya te digo, por mi parte con muchísima ilusión, con muchas ganas y de creo que del mismo modo, porque así me lo traslada siempre Antonio, pues que los dos estamos muy ilusionados con este proyecto, un proyecto que al final está basado en esa época de la cuarentena, en una fase en la que hemos estado encerrados, pasando pues fatal, ¿no? Como comentamos al principio de esta conversación, han sido momentos muy duros, tanto para la sociedad española como para el mundo, y bueno, yo creo que eso está ahí plasmado, en esta obra, tanto en la de él como la mía. Incluso si hablo Por voz propia, te puedo decir que mi obra me ha sorprendido a mí personalmente, porque no es la paleta que suelo usar a menudo. Son colores pues muy oscuros y que probablemente tenga una alta simbología en esos tiempos que hemos vivido encerrados y viendo pues eso, ¿no? Esos sucesos tan trágicos que han ido pasando y que bueno, pues que al final nos han dejado marcados a todos. Por tanto, se trata de obras abstractas, todas ellas desarrolladas durante estas dos semanas, bueno, de preparatorias de cara a la exposición, ¿no? Pues sí, la obra, como tú dices, la hemos hecho aquí, in situ. Ha sido una obra, por una parte, que de Antonio Agüera y por otro lado está la mía. No hemos basado, y por eso le hemos titulado Con Catarsis. Y nada, pues intentando un poco plasmar ese periodo de tiempo que nos va a dejar marcado de por vida. ¿El número de obras, Remi? Pues mira, está muy, muy, bueno, es algo diferente, porque no es quizás lo que vamos a estar acostumbrados a ver en otro tipo de exposiciones, ¿no? Que van por obras individuales, sino que hemos hecho un conjunto, ¿no? Él ha hecho una pieza y yo he hecho otra pieza, ¿no? Pero la pieza no son piezas comunes, son piezas grandes, de dimensiones enormes, en las que nos ha permitido poder plasmar esas emociones de ese momento tan determinado, y que Antonio lo tenía muy claro, porque ha estado trabajando, igual que todos los artistas, hemos estado trabajando en este periodo de confinamiento en casa, haciendo bocetos, haciendo obras, y Antonio pues traía esos bocetos y lo traía muy claro lo que quería hacer. Y que yo creo que más o menos la obra de Antonio puede medir sobre 7 metros de largo por 2 metros 20 de alto. Y la mía es un poco más pequeña, pero también tiene grandes dimensiones. Y bueno, pues ya te digo, hemos ido trabajando él a través de unos bocetos que traía previo, que había estado realizando en la cuarentena. Y yo esos bocetos que había también estado trabajando tanto a mano como en mi cabeza, y que al final pues lo hemos dejado plasmado en esta obra, ¿no? Y ya te digo que lo especial quizás de esta noche va a ser ese vídeo, ¿no? Que van a ver todos los espectadores cómo hemos ido elaborando esta obra, y que habla de Antonio y por supuesto también habla de mí. Podemos decir, por tanto, que se tratan obras de formato, bueno, murales, ¿no? Prácticamente. Sí, ya te digo, que no es lo común, es algo diferente. Y además, como decías, ¿no? Obras directamente influenciadas por ese periodo que nos ha tocado vivir de confinamiento y de, bueno, todas las noticias que nos iban llegando sobre la tragedia que ha supuesto el COVID-19, como nos decías, bueno, todo esto se deja ver, por tanto, ¿no? En esa obra, en ambos casos, en el tuyo y en el de Antonio. Pues sí, la abstracción nos ha permitido poder plasmar todos esos sentimientos y esas sensaciones que hemos ido sintiendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que un punto que nos une a Antonio y a mí es eso, el que a él también le apasiona esa parte del abstracto, ¿no? Y quizás es lo que va a tener de especial esta exposición, ¿no? Que se va a salir fuera de lo común. Incluso siempre estamos acostumbrados, pues, que Antonio pues tiene una obra también muy muy figurativa, ¿no? Y últimamente pues está haciendo también otra línea diferente, y ahí es donde está un poco enmarcado su trabajo. Y en el mío, pues ya creo que casi todos me conocéis en lo que trabajo y lo que me gusta hacer. Y bueno, pues hemos intentado que con su trabajo y con el mío podamos hacer que todo aquel que venga a visitar nuestra obra pase un rato agradable y que pueda disfrutar de la reapertura, ¿no? De los centros culturales, ¿no? Porque al final el estar encerrado en casa, el no poder salir, nos ha hecho también reflexionar, también nos ha hecho que apreciemos, ¿no? Las cosas que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y bueno, pues ahora que tenemos la oportunidad de poder volver a esa normalidad relativa, pues que lo podamos hacer en las mejores condiciones y que, por supuesto, nunca poniendo en juego la salud de las personas. Catarsis, que bueno, pues es al fin y al cabo una purificación emocional, artística, y que un poco, supongo, ¿no?, viene a reflejar todo eso que habéis vivido, que al final el arte es la expresión, ¿no?, de los sentimientos en cada momento, y es como señalas lo que habéis intentado plasmar, ¿no?, con ese nombre también, supongo, ¿no? Exacto, tú lo has explicado muy bien, eso es lo que hemos intentado de plasmar tanto en nuestra obra como con el nombre, ¿no?, porque al principio, a ver cómo le vamos a poner de nombre, ¿no?, pues surgió y la verdad que era el más idóneo para poder encasillar o para poder expresar, ¿no?, lo que lleva nuestra obra o lo que expresa nuestra obra. Y bueno, pues ya os digo que es una obra que no va a dejar indiferente a nadie, que por supuesto va a dar mucho que hablar, porque no es lo que estamos acostumbrados a ver, y que estamos expectantes, tanto Antonio como yo, por recibir a todo aquel que le guste el mundo del arte y que quiera disfrutar con nosotros de este evento, para ver qué opina y qué ve, ¿no?, de nuestro trabajo, porque, como te decía al principio, para nosotros ha sido muy importante el poder elaborarlo, y es lo que hemos disfrutado más, ¿no? Pero ahora quizás lo que nos toca en este momento es disfrutar del espectador, de lo que opina, de lo que nos dice, de lo que nos traslada, y yo creo que ahora la faceta es otra diferente, y yo creo que eso también nos enriquece a todos los artistas, ¿no?, el que el espectador pueda venir, pueda disfrutarlo, pueda verlo y que nos transmita cuál es su punto de vista y cuáles son sus emociones al ver nuestra obra. Será esta noche a partir de las 9, una exposición que se va a mantener hasta el día 28, ¿verdad? Pues sí, es una exposición que, como tú dices, va a tener inauguración esta noche a las 9, pero luego aquel que no pueda venir por motivos laborales o personales, pues decirle que puede venir hasta el día 28 de junio en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y en horario de por la tarde de 4 a 8 de la noche, ¿no? Y que los sábados también estaremos abiertos de 10 a 2 y que nos encantaría que vinieran y que disfrutaran de esta sala y, por supuesto, de estas obras que hemos hecho con tanta ilusión y con tantas ganas. Hoy además, ¿no?, con ese capítulo especial, ¿no?, que va a suponer la propia proyección de ese vídeo, como nos comentabas, ¿no?, al margen de la inauguración de la exposición, bueno, pues va a ir, para las personas que acudan, se va a poder ver ese vídeo. Exacto, eso es. Yo creo que va a gustar mucho, porque también lo hemos hecho con mucho cariño. Y las cosas que se hacen con cariño, yo creo que al final eso se ve y se palpa. Reme, invitación general, ¿no?, para toda aquella persona que lo desee. Eso sí, habrá, bueno, como es lógico y como nos ocurre con la situación actual en cualquier lugar al que vayamos, con las medidas oportunas, con el aforo determinado, pero que la invitación es general para aquella persona que quiera acudir. Así es, como tú bien has explicado, con el aforo adecuado, la invitación se le extiende a todo aquel que le guste el arte y que quiera compartir esta noche con nosotros. Obviamente, pues tendremos que intentar de llevar todas las medidas de seguridad y, por supuesto, intentando cumplir el aforo, ¿no? Y que intentaremos de que unos vayan entrando, otros saliendo, para que todos puedan disfrutar de esta obra. Y bueno, nuestro motivo de hacer esto de la proyección fuera es para que la gente que va entrando y que va saliendo también pueda ver desde fuera lo que está sucediendo dentro, ¿no? Ya que no podemos hacer o no podemos llegar desde otra manera a todos aquellos que quieran acercarse, bueno, pues intentar de acercárselo y facilitarle que puedan ver de primera mano lo que está sucediendo dentro y que también puedan ser testigos de este evento, ¿no? Pues ya lo saben, a partir de esta noche a las 9 la inauguración y a partir de ahí hasta el día 28 de junio la exposición Catarsis, que protagonizan la propia Remé Rubiales y Antonio Agüera. Un evento que además se une a lo que es esa desescalada en nuestra localidad también desde el punto de vista cultural. Hemos estado hablando, ¿no?, de la reapertura de los centros expositivos por parte del ayuntamiento de forma progresiva durante toda esta semana. Bueno, pues una contribución más, si cabe, ¿no?, por parte de Proyecto 5, también la contribución a esas iniciativas culturales, todo lógicamente con las medidas que nos toca vivir en esta etapa, con las medidas de seguridad oportunas, pero bueno, pues también contribuyendo a esa desescalada y esa vuelta a la normalidad dentro de lo que cabe. Remes, si te parece, invitar, nos quedamos con la invitación para despedir, ¿no? Eso es, nos quedamos con la invitación, que me gustaría que viniera todo aquel que le encanta el mundo del arte, y que estamos expectantes a ver qué opina cada uno, ¿no? Y ver si disfrutan o no disfrutan con nuestra obra. Recordamos que Proyecto 5, la Galería de Arte, puede encontrarla en los callejones. Así es, los callejones número 23 bajo, bueno, para aquel que no nos conozca, y bueno, pues es una sala, como tú has explicado, relativamente nueva, y bueno, pues estamos emocionados con esta nueva exposición, y que yo creo que desde la puerta pues van a ver que dónde está ubicado, porque ya te digo que vamos a tener proyector desde el inicio, y yo creo que el que no nos ubique pues nos va a ver, va a saber bien dónde estamos. Pues mucha suerte, Remi, con este nuevo proyecto, con esta nueva iniciativa. Enhorabuena, además, tanto a ti como a Antonio Rodríguez Agüera, porque, en definitiva, ya decimos, es una contribución más a también lo que es la aportación artística, cultural, de cara, bueno, pues a esta fase de desescalada que estamos viviendo en todo nuestro país. Lo dicho, Remi Rubiales, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Radio 1.